desde la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Muy, pero muy buenas tardes para todos. Estamos acá un sábado más, junto con los compañeros, aumentando experiencia de la Escuela de Comunicación. Y buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Karen. Buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, compañeras. Natalia, Karen, Andrés, en cabina. A los compañeros y a todos los radioescuchas que nos están siguiendo a través de CX152 Radio Acuarela en el 1520 kHz de amplitud modular. Bueno, hoy tenemos varios temitas y ¿qué les parece? Hoy tenemos la ausencia de Oscar, nuestro compañero. Espero nos esté escuchando. Fabián también. Así que bueno, un saludo para ellos y un temita. Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Ah. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Ah, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar. Bueno, seguimos, compañeros, acá en esta hermosa tarde. Bueno, ahora se está nublando un poquito, estaba muy lindo. Y aquí en Palos en la Rueda, nuestro compañero Pedro nos estaba contando, y bueno, contanos, Pedro, que era la gran noticia que tenemos para Cerro Largo, ¿verdad? Sí, que el jefe de policía, inspector mayor retirado, José Arán Olivera Morales, anunció que 68 personas de los concursos que estudian para los cargos en el Ministerio del Interior, ¿no?, ingresarán a las fuerzas policiales con la finalidad de reponer vacantes, dado el desfasaje que había entre los egresos y los ingresos, tanto dentro del orden de seguridad máxima. Para él es algo histórico, tremendo, sin precedentes en la historia de la policía departamental. Sí, además que es un puesto de trabajo que es muy importante, y más en esta época que estamos viviendo, ¿no?, con el COVID-19, y son 68 familias entonces que van a tener un puesto de trabajo, y muy importante entonces. Que la policía no es solo de regir la ley, sino de prestar seguridad y ayuda al ciudadano que está pasando mal. Bueno, nosotros también teníamos, más para adelante, una noticia muy linda. Juana, de 6 años, es una niña de Artigas, también hay cosas lindas que contar. Esta niña recorre más de 25 kilómetros para llegar a la escuela en bote. Y a caballo. Y a caballo. Hace bote a caballo, después se va para la casa de los abuelos, la llevan en moto. Así que más adelante entonces les contamos esta hermosa historia. Karen. También tenemos un no menos importante sobre el hogar de la abuela María, que también nos cuenta un poquito sobre el tema de los cuidados que han tenido con ellos en esta época que está, ellos son muy delicados, entonces nos cuenta un poquito más o menos. Tenías un audio, ¿verdad? Sí. En estos sí, ahora con el COVID-19, ellos tienen que, o sea, estaban en riesgo, ¿verdad? Y hay que cuidarlos muchísimo, muchísimo. Tal cual. Sí, bueno. Soy Matilde, la propietaria del hogar Abuela María en Oribe Chuchón. Te cuento un poquito cómo surgió este tema del hogar. Comencé a trabajar, siempre me encantó trabajar con personas adultas, siempre adoré eso. Comencé a trabajar, trabajé 10 años, fui empleada, después fui encargada. Un día la propietaria me propuso si quería ser la propietaria del hogar, porque ella ya no quería trabajar, porque estaba cansada. Obvio que le dije que sí, porque ya me sentía preparada para hacerlo, por los años que estaba con ellos y el amor que se sentían por mí, como yo por ellos. Digo. Y los familiares también me apoyaron muchísimo que me quedara con todos ellos. Y así surgió el tema del hogar. Después de 4 años aparece esta pandemia, usé el protocolo del Ministerio de Salud Pública, mucho lavado de mano. Tapabocas, alcohol gel, y las funcionarias que ingresan se duchan y se colocan una ropa exclusiva para el hogar, porque todo cuidado es poco para ellos y como para nosotros mismos, ¿no? Digo, tenemos que tener todos esos cuidados. Bueno, bien, como decía ella, para ellos cualquier cuidado es poco, porque son bastante delicados, necesitan de mucho, pero mucho cuidado. Bueno, sí, es muy importante lo que dicen, y de los abuelitos hay que cuidarlos, y más en esta época, ¿verdad? Que hay que tomar conciencia también de que si tenemos adultos mayores en casa, no hacer muchas aglomeraciones, no juntarnos tantos, ¿no? Nos ayudamos a ellos y nos ayudamos a nosotros. Claro. No solamente el cuidado físico, sino emocionalmente. Sí, tipo, darle mucho amor y sobre todo. Cuidarlos a todos. Nos vamos a un tema, Andrés. Se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. De eso no saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces corazón. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto hoy, pero llegas tú con tu... Bien. Volvemos con más Palo en la Rueda para comentarles sobre el fútbol uruguayo. En estos momentos, Plaza Colonia está cayendo 3-1 ante Peñarol cuando van 89 minutos de juego. tremendo. Después, hoy a las 5 y media de la tarde, Cerro Largo Fútbol Club limará asperezas con el Centro Atlético Fénix en el Estadio Arquitecto Antonio Leuteio Villa Londres de la Ciudad de Melo. Y hoy, a las 19.45, juega Defensor Sporting Club ante el Deportivo Maldonado en el Estadio Luis Francini de la Ciudad de Montevideo. ¿Cómo va su cuadro, Pedro? Le pregunto, porque yo no escucho mucho, no miro mucho juego, no escucho nada de eso. Noveno, con 15 puntos. Producto de 3 victorias, 6 empates y 3 derrotas. 10 goles a favor y 16 en contra. Y después mañana tenemos un banquete de partidos ahí. Bueno. Danubio, Boston River a las 13. Club Atlético Progreso ante Montevideo Wanderers a las 15.15. Cerro Rentista a las 17.30. Y a las 19.45, Torque ante el Club Atlético River Plate. Usted está siempre ahí, ¿no? Usted sí. Atento a todo. Y vale resaltar que el partido entre Liverpool y Nacional se postergó para el sábado 26 de septiembre de 2020 a las 15 horas, horas antes de la veda alcohólica. Y en estos momentos Cerro Largo, selección, estaba disputando en San José un partido importante. ¿Cómo va Cerro Largo, Andrés? 1-0 nomás, sí, va perdiendo. Qué cosa. Y bueno, total. Ustedes vieron la Copa Libertadores, ¿no? No, no. Pues ahora con ESPN mató a Fox Sports. Nosotros nos vemos, pero usted no tiene siempre informado. Sí, porque el pasado miércoles fue la última emisión de dos mitos de Fox Sports. Mitos respecto a programas. 90 Minutos y Fox Sports Radio. Ahora Fox Sports es ESPN a secas. Total, ahora Fox Sports estará limitado a la producción de a la emisión de programas ya producido anteriormente, medio que enlatado. Sí. Bueno, si quieren saber de fútbol, busquen a Pedro. Que... Ah, Pedro. Y también, porque lo central está en ESPN 1 y 2, que está en los cable operadores de Cerro Largo, y los principales, Melo TV Cable y Cable 1. Buenísimo, Pedro. Karen, nos estabas comentando que hoy terminó Escoprado, ¿verdad? Sí, hoy fue el último día de Escoprado. Y teníamos, me da más o menos una noticia. No tan linda, pero... Sí, o sea, lo que se estaba comentando más o menos es que hubo más o menos la Intendencia de Montevideo sancionó a la Asociación de la Rural de Uruguay por incumplimiento del protocolo sobre el tema del COVID-19, que se estaban, o sea, estaban más o menos no cumpliendo con los tapabocas, había mucha gente y no... Supuestamente había mucha gente que no estaba con tapabocas y entonces eso... llevó a que la sancionaran. Sí, eso se habló mucho esta semana y también había salido un video en una de las redes, en Facebook, en Instagram, creo también, que había un baile en la discoteca que estaba sin tapaboca, pero era tipo el medio poco dudosa. Ellos negaron de allí del Escoprado que fuera de del año 2019, que negaron que fuera de este año. Dicen que era del año pasado, pero quedó medio dudoso ahí entonces. Y bueno, las multas son muy astronómicas. Son muy grandes las multas que están, porque parece que no me acuerdo mucho el dicho que dijo el presidente, pero no tiran mucho. ¿Cómo era? No me sale. Era claro que no arriesguemos, porque como que estamos medios, ¿no? No aflojen. Claro. Tenemos que cumplir con el protocolo, usar tapabocas y... A ver, sí, Andrés, si me ayuda. ¿Cómo fue que dijo el presidente, no? Por... estaba distraído, Andrés. Del Escoprado, que como que no estaban cumpliendo con las normas del tapaboca, de todo eso. No, ni idea. No, ni idea. Bueno, pero él dice como que el presidente dijo como que no. Hay que apretar. Sí. ¿Nos vamos a un tema? Perdido contigo, a la claridad canté la canción de un amigo. Este amor tenaz lo guardo conmigo. A la luz del sur le cumplo promesas. A la Virgen y a Dios agradezco la vida. Y enciendo una vela queriendo arrancar de mi piel el recuerdo cruel que envenena mi herida. Adivino el futuro con solo tomarle la mano y le cambio la suerte del día a cualquier ser humano. Porque nadie ha sentido tu ausencia que sufre en silencio. Te juro que no, te juro que no. Ya quisiera aprender a soltar un conjuro a tus ojos que me siguen allí donde voy en mi rumbo perdido. Si te ocurre llegar a pensar que te he echado al olvido, te juro. Suerte del día a cualquier ser humano, porque nadie ha sentido tu ausencia que sufre en silencio. Te juro que no, te juro que no. Ojalá se me haga costumbre el dolor y no duela. Ojalá me disparen un día en el medio del alma, porque ya no consigo sin ti conformarme con nada. Te juro que no, te juro que no. Bueno, seguimos acá en Palo en la Rueda diciendo que qué cosa es Melo, todo movido, pero... Y allá en Montevideo, y la calle Pou dijo que en el discurso de la Expo Prado, ¿no? Que él estaba con el campo. Sí, él estaba con el campo. ¿Qué les parece lo de Luis la calle Pou? Que se presente en la Expo Prado, que ya ha estado varias veces en estos días y ha salido en la prensa. A mí me parece muy bien porque él es. O sea. Siempre presidente, y acá el mes que viene también va a estar, ¿no? Y bueno, está la intendenta también. Yo digo que está muy bien, y eso que dijo que él está con el campo. Uh-huh. Y está muy bien, porque el campo es muy importante para todos. Claro, ¿no? Sí, sin el campo no somos nada. El campo no somos nada, la verdad que es así. Sin duda alguna. También, que es la primera vez medio que un presidente, que veo un presidente ahí a ese evento, porque estaba de Vázquez, no lo he visto mucho. Claro, vos decís que la primera vez que un presidente se ocupe más del campo. Que esté más relacionado con la gente, más cercano a la gente. Sí. Claro. también, que ha protagonizado momentos en la Expo Prado, como La Payada, como Don Luis le estaba cantando, que el payador Juan Carlos López, que conduce ciclos televisivos en la señal cable A más B, y que van por Canal 10 y la señal BTV más. Sí, le regalaron un pelego, anduvo averiguando precios de monturas también, así que... Sí, un presidente que también estaba en el ojo de la tormenta y mejor ni mencionarlo. Y en este momento de política yo creo que sí, que todos los están siempre, ¿no? Sí. Qué cosa. Bueno, y Karin, que era que me decías, también nos estabas contando de... Sí, que se levantó la cuarentena, al menos acá. Ya muchos locales ya están abiertos, ya están funcionando varios eventos, no sé, ya se puede, o sea, puede hacer cumpleaños, salir con amigos, juntarse en una casa, o sea, siempre y cuando obviamente cumpliendo con los protocolos, o sea, usando tapabocas, siempre con cuidados. Claro, es muy importante que todos nos cuidemos, ¿verdad? Ahí regularmente estoy viendo en almacenes, en comercios, que siempre dicen entrar sin, o sea, entrar con tapabocas. Pero los es entrar sin tapabocas, sí, ¿verdad? Y en la feria a la que voy, mucha gente sin tapabocas. Sí, no es lo ideal, obviamente lo ideal es, sí, cuidarse y guardar distancia, porque no es lo mismo distanciamiento físico social que distanciamiento físico. Sí, también otro que he visto en las filas, ponele, cada vez que vas a pagar algo, tipo, están todos amontonados, sí, y muchas de las personas están sin tapabocas, más allá de que estén afuera, pero están pegados y sin tapabocas. Sí, sí, tal cual. Y en una de las casas de cobranza, creo que en muchas casas, en muchos sanatorios también he visto, está la cintita que ponen, pero no respetan la cinta, no respetan. No respetan. Tremendo. ¿Y habrá terminado el partido de Cerro Largo? Andrés está atento en todos. La selección de Cerro Largo y San José van a los penales. Luego de que el equipo Maragato ganara 1-0 y eso determinó que en el global quedara empatado un tanto por bando. En el partido anterior Cerro Largo había ganado 1-0 con gol de Rino Fabricio Lucas Leites, el incorregible, según un famoso redactor arachán. Buenísimo. Pedro con siempre estando ahí. Atento al fútbol. Sí. Vamos con una música y volvemos con la gran historia entonces de Juana, esta chica de 6 años. Me encanta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regalas a mi piel. Me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedan para volverme a ver. Si te veo soy el hombre más feliz y vendería mi alma para que sigas aquí enamorándome así, solo con una mirada. En ese barquito de papel viajaremos tú y yo a la isla del amor, a la isla del amor. En ese barquito amor, pero ven y bésame. Y bésame, amor. Siente con mi beso mi calor. Pase lo que pase aquí, te daré mi corazón. Mi corazón para ti. Mi corazón solo se para si te acercas y me miras. Llévame dormido en volandas a tu isla. En ese barquito despacito y al oído, dime que me quieres, yo nunca me he ido. Tú y yo, a la isla del amor, de la isla del amor. pa' que llegamos a tierra. En ese barquito de papel te haremos tú y yo. A la isla del amor. A la isla del amor. En ese barquito de papel te haremos tú y yo. Bueno, seguimos, compañeros, en el... Salió el solcito. Sí, volvió. Pero hermosa tarde, no hay que quejarse. Y bueno, acá estábamos charlando con su compañero Pedro, Karen, el hermoso programa. Y bueno, ahora vamos con una historia de Juana, le estaba comentando, la niña de 6 años. Juana Caprieta es una niña de 6 años que concurre a la escuela 46 de Rincón de Pacheco, localidad que se encuentra situada en la sureste del departamento de Artigas, junto a las toscas del río Juareim, límite con Brasil, 40 kilómetros de la capital departamental. La niña vive del lado brasilero, es un paraje ubicado al frente del Rincón Pacheco. Cada día, para llegar a la escuela, Juana debe cruzar río Juareim a caballo si está en su altura normal, o en bote si está crecido. Ayudada por sus padres o tío, luego camina hasta la casa de sus abuelos, donde llevan en moto hasta la escuela 46, donde cursa su primer año. Qué importancia eso, ¿no? Que esa niña, que valor, que hay que valorar esto, porque 25 kilómetros en bote si está crecido y a caballo si está en su cauce normal. Sí, tal cual, aparte es un ejemplo, porque hay muchos que tienen que tomar ese ejemplo de que una niña de 6 años que lucha por salir adelante más allá de que tenga y bueno, y que orgullo a sus padres que también la ayudan tanto, ¿no? Así que bueno, sí, que espero que nunca nada la detenga, así como la detiene nada ahora. Ella tiene deseos de aprender y por eso hace ese sacrificio. Viene ahí por ella. Bueno, tal cual. Así que felicitaciones para Juana de 6 años. Hay cosas lindas también que contar, ¿no? Del departamento de Artigas. Bueno, me acaban de avisar que clasificó la selección de Cerro Largo. ¿Cuántos, Pedro? ¿Cuántos goles? No me pasaron la información. Bueno, pero es ¿cuánto muy... fue, Andrés? ¿No comenzó? Bueno. A ver, escribiendo. A ver, ¿qué me dice? Porque... pasar unas informaciones, mi vieja, que está bien. Erraron el último penal los contrarios. Ah, buenísimo. Entonces, un saludo, Pedro, para tu madre. ¿Qué? O sea, que están uno y uno. Pa. ¿Algún saludo, Karen? Sí, quiero saludar un saludo para mi marido, que me está ahí escuchando. Mi madre. Y unas amigas también. Saludo para ellos. Pedro. Bueno, quería saludar a mi vieja que me estaba pasando las infos de que clasificó Cerro Largo, esas cosas, a mi familia, amigos, compañeros, a mis primas que están haciendo aniversario. También quería saludar a una Mariana Grillo que mañana hará aniversario, a mi tío Richard Barbosa que hoy está haciendo aniversario y a todos en general. Vamos que vamos y teníamos cita. Bueno, yo mis padres, digo, me deben estar escuchando. Mi madre siempre me escucha porque ella, siempre escucha acuarela. Y a mi madre, a mi padre, mis padres, José Luis Peña Flor, y mi madre, Sonia Batista, toda mi gente, mi familia. A mis hijos, que hoy están en la casa del padre, a Braulio y a Santino, y bueno, supongo también que me deben estar escuchando. Los niños siempre están jugando, así que. Y a todos lo que escuchan, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias por apoyarnos también. Y también a Fabián. A Fabián Magallanes, que, no que está en Fraile Muerto en algunas movidas, a Néstor Araújo, que, sí, que me propuso, que me provee de la fuente. Sí, que gracias a ellos nosotros tenemos la oportunidad de poder estar acá también. Y a nuestro compañero, a Andrés, que siempre está ahí. Sí. Por favor, gracias a ustedes que nos hacen las tardes más amenas. Bueno, un genio. Símbolo de Radio Acuarela. Sí, tal cual. Bueno, nos despedimos, chicos. Un gusto de mi parte hacer siempre el programa con ustedes. Y bueno, sí. Hasta el sábado entonces. Que buenas tardes. Un muy buen fin de semana. Buenas tardes. Vamos que vamos y teníamos dito. Ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región.